Me preguntan si te quiero y yo digo que ni verte. Y yo digo que ni verte y que yo digo que ni verte. Te quiero más que a mí y madre y con eso encantado. Más que a mi madre te quiero y con eso encantarte. No niego que te quería con los años del alma y con mis cinco sentidos, con los años del alma y con mis. Tú que me tienes loco, tú que me va quitando la vida poquito a poco, tú que me va quitando la vida poquito a poco. Veracruz, Veracruz, ni Santo Domingo es santo, ni Puerto Rico es tan rico, ay, pa' que lo venere tanto, ni Veracruz es Veracruz, ni Santo Domingo es santo. Quiero quedarme dormido, quiero quedarme dormido. A ver si puedo olvidar lo que despierto he sufrido. A ver si puedo olvidar lo que despierto he sufrido. Candela del cielo caiga candela, y más candela le caiga a tu madre encima por te malina lengua. Le caiga a tu madre encima por te malina lengua.